Evangelio del día y meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 13 al 17. Al César lo que es del César. Le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para atraparle en alguna palabra. Acercándose, le dijeron: «Maestro, sabemos que eres veraz y que no te dejas llevar por nadie, pues no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios según la verdad. ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿Pagamos o no pagamos?». Pero él, advirtiendo su hipocresía, les dijo: «¿Por qué me tentáis? Tráeme un denario para que lo vea». Ellos se lo trajeron. Y les dijo: «¿De quién es esta imagen y esta inscripción?». «Del César», le contestaron ellos. Jesús les dijo: «Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios». Y se admiraban de él. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al César lo que es del César. ¿Y qué es lo que hay que dar a Dios? Lo que cada uno guarda en su corazón. Haz que tu corazón sea noble, bueno, piadoso, sensible a la belleza, a la verdad, a la caridad, y Dios recibirá de lo suyo, porque es del corazón de donde salen las acciones. Que tu corazón sea para Dios. Conságrate al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Por qué te lo pido? Porque en ningún otro lugar estarás mejor que en Jesús, nuestro Salvador, Redentor y Rey de cielos y tierra. Ama a Dios y obra por Dios, y da al Estado lo que es para un Estado de bien ciudadano. Cuida de todo y sé tú de Dios. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.